comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Les 12:31 minutets, com està anant el dia? Che. Avui és dimecres, estem ja a 22 de juliol i te saludem. Des d'allà on estigues escoltant-nos, pots fer-ho a través de la nostra pàgina web, www.la977elnumero.com. Pega-li el clic de pam, escucha en directo. Per exemple, també pots fer-ho a través de les aplicacions, tant per a sistemes Android com el sistema operatiu d'Apple. Fenomenal, estupendo, que estàs en el cotxe escoltant-nos. Ideal. Escolta, conforme siga, deixar-te acompanyar per la 97.7, sempre és estar informat del que passa en València i en les seues comarques, en este programa que con cada dia te dona la benvinguda i que se diu València Abierta. Un programa en el que tinc el plaer de compartir taula, mantell i producció i realització i el que faça falta. Oiga, dentro de l'ordre laboral que requiere, en fin, les ordenances periodístiques, en companyia de Sílvia Tomàs. Hola, Chimo. La xiqueta de Sagunt. No podem fer més que treballar, no mos dona pa més, és Chimo. És que... Ai, ahí estem, mano a mano, Juan Palomo, intentant fer el programa que més interessa a la nostra audiència. I jo crec que ho estem aconseguint, perquè, bueno, a través de les xarxes estaves comentant que cada volta la participació és més i més gran. Abrir-te que vore un poquet, que estem aixina compartint amb la nostra audiència alguna que altra entradeta i fem feliços un poquet més en aquest estiu als nostres oients. Això jo trobo que sempre ajuda una miqueta. De cara al cap de setmana, ja vos podem anunciar que si vos agrada el flamenc, no donaré moltes... Si vos agrada el flamenc, anem a regalar, a fer-vos un molt bon regal. Sí. Aixina que permanezcan atentos a esta sintonia, ¿vale? Per a esta setmana i potser per la que ve. I per avui, home, si entreu en el Facebook de la 97.7, pues estareu en contacte, en els programes, veureu tota l'activitat i te'n pots anar, tu, te'n pots anar a Aquarama, acompanyat de qui tu vulguis. Aquarama ja saps que és un parc aquàtic en Benidorm, que pega un tro, que és una meravella, que te pegues uns escabussons allí estupendo, que estàs fresquet, fresqueta, passes el dia estupendo. És el millor que tenim en la comunitat valenciana. Benicàssim, a més, és un lloc estupendo. Allí pots preguntar en qualsevol lloc per el professor Vicente Bau i allà t'entran de meravella, allà de Benicàssim, i bueno, passaràs un dia estupendo. Te regalem dos entrades, però tu poden ser si entres en el Face i ens contes, xico, pues, què t'agrada del programa, que, no sé si t'agradaria alguna cosa, que posem nova de cara a la pròxima temporada, o el que tu vulguis. Sí, que fa molta calor, o que te va molt bé, o que la teua xiqueta va... Què sé, vas a fer-li un regal perquè és el seu aniversari. No sé, igual, per exemple, te diuen Magdalena, i avui és el teu sant. Mira, ma santa Magdalena, Malena, que és nombre de tango, no?, que deia aquella pel·lícula. Doncs pues avui és el seu aniversari. En fi, poseu el que vulgueu allí, i dos entrades d'Aquarama, pues poden ser teues, que això és molt bonico. Has dormit esta nit... Se dorm malament, eh? Diuen que en València ciutat, no sé si en algunes localitats de l'Horta també, és la nit més calorosa des de l'any 2003. 26 graus. 26 graus per la nit. Ojo al dato. Des de que tinc instal·lat un... A més, és una... A mi sempre m'ha recordat les pel·lícules estes colonials, que tingues un ventiladoret allí en el sostre. Dius, home, queda com antic. Però bueno, però pot quedar, queda senyorial. No és tan car, perquè n'hi ha, en fi, puestos, n'hi ha de disseny més clàssic, més moderno, i això, n'hi ha inclús alguns que se programen, i te fa un ventorrillo en l'habitació, que mira, és una cosa agradable. Has de tapar-te el culet. Això sí, és important, perquè saps que si usaries d'això. I escolta, va bé, jo no sé... El culet no. En casa de Tomàs, quin sistema teniu per a combatre rigors del calor, no? Valentia. Sí, perquè jo l'aire no el poso per la nit. Mai de la vida. M'agarra la gola. Terrible. Però sempre he volgut posar un d'estos ventiladors, en aspes de fusta. A veure si trobeu uno d'estos autèntics d'aspes de fusta, que no siga molt gran, perquè l'habitació és xicoteta, però no n'hi ha que tapar-se el culer, n'hi ha que tapar-se la rinyonà, que diria la meva iaia. Sempre, la rinyonaeta, sempre tapaeta. Les cames i ja la resta ja fora, però la rinyonà... Això que t'ho dia la iaia. Sí, és un bon consell. Pues te dic una cosa, n'hi ha molt bonicos així d'inspiració colonial, con sus d'estos de bambú i tal, que estan molt bé. Estos són més carets, clar, no sé què ho dic. Van una miqueta més. Però bueno, està bé. No consumixen tant, perquè per la nit sabeu que hi ha la tarifa més baixa, i el tens a l'uno allí, xipitxam, xipitxam, i té la seva cosa. Recorda, no?, les pel·lícules ixes colonials. Molt bé. Bueno, doncs mira, d'esta manera hem començat. Mira, si alguna empresa de ventiladors voldria patrocinar este espai, igual no haguera vingut. Què anava a dir-vos? Avui tenim moltes coses que compartir amb vosaltres. Avui ve una banda musical a tocar al programa, que en això no anem a cabre, perquè, clar, així en el Rogle de València Abierta, en l'estudi en el que estem, pues, cabem els que cabem, cabem uns quants, però és que en són 17. I diu que van tots a tots els puestos. O sigui, dit, no, és que allò, vamos tres o quatre a una emissora i luego vamos a... No. Ells van sempre en comandita, en són 17, una banda mexicana d'un puesto que se diu Sinaloa, que ara els preguntaré, este Sinaloa, això on està? Per això està en la costa pacífica. Allà en Mèxic són, però famosos, que te pots morir. O sigui, estan sempre en les llistes de discos més venuts. Són una passada. La banda se diu El Recodo. Has sentit parlar mai d'El Recodo? Home, pues trobi que sí, El Recodo. Des de 1938 porta esta banda, han venut milions de discos, són una quadrilla molt divertida i vindran així a contar-nos coses perquè estan molt impactats. La primera vegada que venen a Espanya i a València també. I escolta, serà un rato molt agradable en ells, eh? Jo estic a covardar. Estic a covardar perquè venen els 17 i el mànager. Entonces, no sé com ho faràs, Ximo, no sé si te veuré a partir de que entren en l'estudi, perquè són, què seran, 10 metres quadrats, una cosa aixina, més o menys? Sí, com si fora una saleta. Una saleta. Bé, però bueno, estic emocionada perquè, a veure, són de Sinaloa, has dit. Bueno, pues per lo menos que Sinaloa siga coneguda per algo més que per el càrtel, no? Este famós, del Chapo i de totes aquestes coses. I a més és que fan autèntica música genuïna mexicana i els quedava pues esa coseta d'actuar en Europa. Jo crec que ho han aconseguit i que per fi han complit el somni d'haver actuat en tots els continents, en els 5 continents. Els rebem amb molt de carinyo i amb molta gana de conèixer la seva música, que ja porta dècades triomfant a Allende de los Mares. En el Facebook d'ells tenen 9.300.000 amics. Ala. Ahí lo dejo. Les seues reproduccions, el seu últim single, per exemple, més de 12 milions de reproduccions en YouTube. Són mites en Mèxic, mites. Una banda que va iniciar un senyor Cruz Lizárraga. Bueno, imagina que els seus hereus han continuat el tema. Escolta, diu que és la madre de totes les bandes. Fan una música que és música tradicional. No és mariachi, per dir-ho així, però segur que la música mexicana és molt viva en quant als metalls, les trompetes i això. I té molta vida en aquest sentit, però després està també barrejadeta de cosa moderna. Bueno, ara després els coneixerem i tindrem gust de parlar. També anem a acostar-nos a la polèmica del Museu Sant Pius V. Sabeu que jo no sé si els valencians estem suficientment orgullosos de tindre en la Comunitat Valenciana i en València la segona pinacoteca més important d'Espanya després del Prado. Sabeu que en el Sant Pius V n'hi ha, Rembrandt, allà n'hi ha Goya, Velázquez, per descomptat n'hi ha Sorolla, Van Dyck, no sé com es pronunciarà, una barba, el Bosco, és una pinacoteca extraordinària. En art sacre és una autèntica passada, però avui és portada del diari Levante i està en l'actualitat perquè han cessat a la que fins ara era la seva directora. I els nous responsables de cultura del Consell Valencià el que diuen és que, a més, esta dona ha fet mal ús dels fons del museu i que la gestió d'esta dona, que li diuen Paz Olmos, no ha sigut adequada. Per què? s'ha alçat esta polèmica, ens acostarem a d'ella i ens ho, i vos ho contarem, eh? Vos aproximarem també la polèmica. Bueno, més coses en el programa d'avui. Anem a parlar de falles. Anem a parlar de falles perquè també està d'actualitat i hi ha certa preocupació en el món faller al respecte de com va ser la gestió també dels nous responsables en l'àrea de festes i cultura popular del Ajuntament de València. Ahir, bueno, estan havent reunions, òbviament, per a saber quins són els plans del nou regidor, i n'hi hagué reunió entre les falles d'especial i responsables de l'Ajuntament, i pareixer que les ajudes que se'ls dona a les falles d'especial per a les falles del pròxim any, del any 16, ja estan clares, però que se van a revisar a partir del 2017. I s'han posat damunt de la taula, en fi, algunes preocupacions, o potser són ocupacions, i han de posar-se d'acord. I no sé com estaran les coses en el món faller. I per això hem volgut contactar amb el vicepresident de l'Associació de Falles d'Especial de València, que a més és president de la Falla Cuba Literato Azorín, i és l'amic José Jiménez. Hola, José, què tal? Bon dia. Hola, bon dia a tots. Bueno, ¿cómo fue, José, esa reunión con el concejal de Fiestas y Cultura Popular, Pere Fuset, en fin, con los que van a regir desde el Ayuntamiento de Valencia, también, en fin, todo lo relacionado con el ordenamiento de las fallas? ¿Qué sensación os llevasteis los presidentes de especial? Bueno, en primer lugar, pues nosotros pedimos una reunión y la verdad es que nos han atendido bastante pronto a la reunión, con lo cual también es de agradecer por las fechas que estamos. Pero bueno, estuvimos, como estabas comentando, pues hablando del tema de las subvenciones que podían haber, pero no las subvenciones para las fallas de especial, sino las subvenciones para todas las fallas, ¿no? Porque nosotros no tenemos ninguna subvención especial que no tenga ninguna falla. Todo va con arreglo al presupuesto de cada falla. Entonces, en principio, lo que se comentó, pues bueno, también tratamos muchos temas para poder gestionar y ver qué inquietudes tenía el mundo de las fallas en general, por lo menos nosotros hablamos del tema de la federación, la presentación de bocetos, pero en cuanto a lo que eran las subvenciones, pues se comentó que en principio, pues bueno, lo que era el tema de la ayuda a los monumentos de todas las fallas de Valencia, pues si no había ninguna novedad, que parece ser que no, pues iba a mantener para este año. Y el tema de las iluminaciones, pues hombre, en principio estaba un poco en duda, pero vamos, que se iba a hacer todo lo posible para que se hiciese. Nosotros le transmitimos, evidentemente, que bueno, que todas las fallas que ponemos iluminación en Valencia, pues ya teníamos unos contratos firmados con las empresas y evidentemente pues para este año el que se recortasen las subvenciones o no se diese la subvención de la luz pues iba a ser un gravísimo problema para las comisiones. Otra cosa diferente es que desde el ayuntamiento y de la concejalía pues con tiempo suficiente y eso dice pues mira, pues para el año que viene no van a haber o subvenciones de fallas, o si van a haber, o se van a aumentar, o se van a rebajar, y de iluminación. Entonces ya con arreglo a eso ya se pueden hacer los presupuestos que se puedan hacer. Si no hay, evidentemente, si no hay subvención por parte del ayuntamiento para el tema de las iluminaciones, pues habrá fallas que no podremos poner la iluminación, pero bueno, sabiéndolo con antelación, con un año de antelación, pues eso será lo que habrá. Pero bueno, en principio no se concretó así nada. Los monumentos de este año pues parece que están claros, que el año que viene pues bueno ya se verá, y el tema de iluminación pues en principio parece que hay interés en que se mantenga este año la subvención. No saben en la cuantía ni nada, pero que parece ser que sí, y para el año que viene pues ya se estudiará. Siempre que se haga un año de antelación para poder hacer los presupuestos antes de marzo, por lo menos estemos avisados, pues bueno, nos parecerá mejor o peor, pero es lo que hay, pero ya lo puedes prever, ya sabes si puedes ponerla o no puedes ponerla. Pero desde fuera, José, da la sensación de que se revisen esas ayudas a las fallas, ya solamente vamos a revisarlo, va a ser difícil que lo suban. da la sensación de que está hombre, dejándose subirlo. Caer que va a haber un recorte, obviamente, ¿no? Eso hombre, lo está asumido. Vamos, en concreto, decir así en concreto, pues tampoco se dijo que eso, pero vamos, subir, es evidente que no se van a subir, eso está clarísimo, y bajar, pues cabe la posibilidad, y el año que viene pues ya será un año diferente, o sea, no se han comprometido al año que viene a decir nada, pues según los presupuestos que se hagan, según lo que determinen y según lo que crean conveniente que se puede hacer dentro del mundo de la Alfabia. Pero sí puedes decir que sin ayuda Cuba no plantará luces. No, ni Cuba, ni Sueca, ni otras fallas. Bueno, no sé, el de otras fallas no puedo hablar, yo de las fallas de la Federación que si lo tengo sin las ayudas esas, no es que no plantaremos, no pondremos luz porque que no queramos poner la luz ni por un rebote, sino que es inviable económicamente, o sea, todas esas pequeñas cantidades pues van sumando para poder llegar a alcanzar el presupuesto y poder pagarlo, eso es evidente. Eso en cuanto a la luz y en cuanto a los monumentos, José, para las fallas de especial, ¿qué suponen las subvenciones? ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿De qué cantidades, José, cómo se reparten? Pues como para todas las fallas, el 25% del presupuesto del monumento, tanto del mayor como del infantil. O sea, todas las fallas recibimos el 25% del presupuesto del monumento, todas, las de Valencia, o sea, no la de especial. Pero evidentemente, cuanto más vale una falla el monumento, pues más alto es el porcentaje económico con el que se dota. Pero vamos, si se quitase eso también, pues evidentemente los monumentos bajarían pues con arreglo a ese porcentaje. Bueno, esto en cuanto a las subvenciones, que parece que es el tema estelar que hoy recogen todos los medios. No sé si se habló de algo más en la reunión, José, por ejemplo, de temas que se hablaron en campaña, como la necesidad de crear una figura o que velara por la conciliación entre fallas y vecinos. Algunos de los partidos lo llevaban incluso en campaña. No sé esto si os lo han comentado y en caso que lo hayan hecho, ¿cómo piensan abordarlo? ¿Os han dicho algo? Sí, ayer comentaron eso, la figura de la persona que va a estar, pues que yo personalmente creo que no lo conozco, o sea, por lo menos por el nombre no lo conozco, no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, pero seguramente igual lo conozco de vista, de haberlo visto, pero vamos, no lo ubico ahora. Es una persona pues que creo que está en la asociación de vecinos, creo que fue de Patraíso, de Jesús, que está en una asociación vecinal también, es presidente de alguna asociación y que es fallero, entonces dice pues que eso moderará, para que sea como moderador. Bueno, en principio sí que se comentó eso y sí que esa figura sí que existe, pero bueno, es que nosotros, es que parece ser que entre falleros, pero no, esto no viene de ahora, esto viene de siempre, falleros, vecinos, vamos, yo soy vecino de mi barrio, de mi falla, yo vivo en la calle Cuba también, o sea, que te quiero decir que no entiendo yo eso de falleros y vecinos. Claro, que a veces se aborda el tema como si los vecinos fueran una cosa y los falleros y otra. Falleros, y los falleros fuésemos otra cosa diferente. No, yo sé, es que ese tema no, pero bueno, que si es una cosa para conciliar y todo eso, nosotros, te hablo desde el punto de vista de mi falla, como muchísimas fallas en Valencia que también las habrá, nosotros siempre, cuando han llegado los días de fallas y todo eso, siempre todo lo hemos consensuado un poquito y hemos hablado con las asociaciones de vecinos de aquí, de la Asociación de Vecinos de Ruzafa, y oye, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pues mira a ver si lo podéis cambiar o poner aquí, vamos, y ha sido siempre consensuado, y nosotros a fecha de hoy nunca hemos tenido ningún problema con los vecinos ni con la iluminación, nada. Bueno, ningún problema, sabes que, no sé, en el barrio nuestro, nosotros pues pueden haber una o dos personas que vamos, que no es que sean vecinos, es que no son ni vecinos nada, son gente diferente, por decírtelo de alguna forma, pero vamos, estamos hablando de una o dos personas, de un barrio que puede tener 30.000 personas aquí viviendo, o sea, que te quiero decir que tampoco es ninguna cosa, pero que siempre se ha consensuado. Ahora, que va a haber una figura de otra persona, que, pues bueno, bien, me parece bien que haya una figura de una persona, pero vecinos, falleros, es que somos lo mismo, prácticamente, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver ese plan estratégico de la fiesta fallera, en qué se concreta. A ver también, es una reivindicación también desde, bueno, todas las comisiones falleras, que los hosteleros se impliquen más y colaboren más y mejor con la fiesta fallera. A lo mejor sería la manera de suplir esta falta de presupuesto que a lo mejor desde la administración pudiera llegar, el apoyo exterior, en fin, hay muchas cosas que tratar. Pero lo que respecta al asunto económico, a partir del 2017, de las fallas del 17, se van a revisar esas ayudas. ¿Cómo? Bueno, pues se irá viendo. Agradezco a José Jiménez, que es presidente de la Falla Cuba Literato Azorín, que nos haya acompañado, y vicepresidente además de la Federación. Dime, José. Sí, que la reunión fue una reunión muy cordial también, ¿eh? O sea que, bueno, se cambiaron impresiones, se dijeron cosas, temas de colaboración, también quieren hacer una unificación con interagrupación, agrupaciones, federaciones, hacer fiesta conjunta, bueno, qué bien, que todo eso está muy bien y nosotros estamos por la labor de colaborar con todo el mundo que quiera que haga bien a las fallas y a la fiesta de Valencia. Por supuesto, ahí estamos absolutamente todos de acuerdo. José Jiménez, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. València es prepara per a un mes intens de festa, on el oci i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Tenim en el Capi Casal i en la terra nostra una pinacoteca espectacular que diuen que és la segona d'Espanya després del Prado. Això també és les competicions, la segona, la tercera, bueno, tant fa, però és un tresor, ja vos comentàvem este matí. A més, mereix la pena sempre visitar-lo. En Art Sacre és una passada, ja trobem Rembrandts, Sorolles, per descomptat, i a Goya, Velázquez, i a Grecos, Boscos, en fi, Van Dyck o Van Dyck, no ho sé com es pronuncia, però vaja, en qualsevol cas, magnífiques obres d'art. I està en la palestra de la informació per la polèmica de la destitució de la que fora directora de la Pinacoteca del Sant Pius V, Paz Olmos. I sobre això, precisament, és portada del diari Levante, sobre esta polèmica ve escrivint el company Alfons García del diari Levante, que s'ocupa de la sessió de cultura des de fa molt de temps i coneix molt bé la problemàtica. Per això l'hem convidat avui així per a aclarir alguns aspectes de la polèmica. Què tal, Alfons? Bon dia. Hola, bon dia. La destitució, al teu punt de vista, de Paz Olmos, la que ja és exdirectora del Sant Pius V, en fi, era una cosa, en fi, raonable, desitjada, inclús, i recomanada per els informes tècnics, a més, des del museu. I tant, la situació del museu era insostenible en els últims mesos. Cal tindre en compte que el museu té ara dos tècnics, i un museu que vol ser alguna cosa, vol representar alguna cosa, no pot funcionar amb un conservador i una restauradora i un altre que està en procés de jubilació. Era una situació que es veia vindre en enfrontaments interns, en una autèntica batalla interna, i on el museu anava patint aquesta situació des de fa molt de temps. No hi havia més remei que actuar. I per això hem vist els nous rectors de l'àrea de cultura del Consell Valencià prendre esta decisió i, a més, assenyalar algunes deficiències, perquè tu estaves comentant, en la conservació d'aixes joies, d'aixes obres d'art. Uh-huh. El tema de la climatització s'ha parlat molt, perquè, clar, són quadres, uh-huh, òbviament, antics, són uh-huh, llenços en, uh-huh, en fi, en cotó i això, que pateixen molt el tema de la humitat i la temperatura. Com és, uh-huh, possible que la primera Pinacoteca Valenciana, això, òbviament, uh-huh, no estiguera adequadament, en fi, climatitzada. És que no me entra en el cap. Una cosa molt, molt valenciana, no? També del menifotisme podíem parlar i podíem anar-nos a molt lluny. El fet és que la maquinària de climatització és obsoleta i que no s'ha invertit en actualitzar-la des de fa molt de temps. No és una situació actual. La situació, diguem-ne, no és per alarmar. Vull dir, els quadres han patit sobretot humitat, una humitat que està per damunt del que era recomanable. Si el recomanable és un 55% d'humitat, s'ha arribat a un 75%. La temperatura ha arribat a un 27 graus, quan diguem-ne que lo ideal són 22,5, però fins a 25 és una cosa normal i habitual. La cosa, calia actuar perquè, bueno, si són unes setmanes no passa res. Si la situació es prolonga durant mesos i mesos, aleshores sí que ja no té remei. Vull dir, les teles ara el que han patit és una pèrdua de tensió, i es veuen unes lleugeres inclinacions de les teles, ara per ara, des d'ahir la climatització ja ha millorat. Encara no és la situació ideal, però ja està tornant als indicadors normals, i en teoria ha de tornar tot a la normalitat en poc temps. Vull dir, no serà necessari ni portar a restauració i ses teles. Altres, per altra part, necessiten una restauració des de fa anys, que és el que reclamen els tècnics, que no s'ha invertit en restauració, mentre sí que s'invertia en coses molt més visibles per a la societat valenciana, no? Sí, avui en el titular de portada del diari de Levante s'al·ludís precisament, en fi, mm-hmm, a uns esdeveniments, a uns events de moda en el museu, mm-hmm, que no és que ningú vaig estar en contra, que els museus tinguin un espai per a mm-hmm, que entre la moda o altres activitats. Altra cosa és que se destine part dels pressupostos i, mentre mm-hmm, hi ha deficiències clares, com tu estàs, sí, parlant, en el Departament de Conservació i Restauració. És una qüestió de prioritats. I no hi havia informes tècnics que durant tot aquest temps totes aquestes mancances s'estiguin posant de relleu? Sí que n'hi ha informes dels tècnics i de la gerència del museu, tant a la pròpia direcció del museu com a la Direcció General de Cultura de la Conselleria. El que passa és que, bueno, pues s'ha considerat que la directora era qui governava, qui podia fer, i no s'ha intervingut en la gestió del museu. S'ha dissat ahí com una cosa a l'altre costat del riu, una cosa una mica llunyana, i, bueno, que anàrem fent. Que ha tingut una rehabilitació, en fi, costosa i durant molt de temps. I qüestionada en algun aspecte. I qüestionada, efectivament. Una façana que sí, no a tots agrada, no tots estan d'acord. Sí, i, bueno, hem vist l'antiga directora Paz Olmos defendre la seva gestió i dir que no, que ha sigut rigorosa i de més, que entenc que la destituïren per una qüestió política, si ve el cas, però que estan posant-se de relleu deficiències que no són correctes. No sé, si és el que diuen els informes d'estànics, haurem de creure'ls, no? Sí, el que passa és que també una cosa és que, com parlàvem anteriorment, la responsabilitat no és només d'ella, també és dels polítics que han estat en la conselleria i que, bueno, no han actuat davant aquesta situació. I el que és cert també és que n'hi ha un oblit pressupostari i que n'hi ha una situació que va més enllà, que és que un museu que no té autonomia. Vull dir, és com si fora pues una mena de col·legi, si parlarem d'educació. Vull dir, el director és una persona que no té una capacitat per a fer massa coses. És un delegat de la conselleria col·locat ahí en unes directrius polítiques, i això és el que caldria millorar. No només en canviar el director es millorarà la situació del museu. Que de moment s'anomenarà un de provisional fins que s'anomeni un de definitiu per part del nou equip rector de Cultura en el Consell Valencià i l'elaboració d'un manual de bones pràctiques. Bueno, si és que les pràctiques és gestionar els fons d'una manera adequada, no? Sí, i triar mitjançant un concurs de mèrits, que seria ideal que no fora només un concurs restringit a funcionaris com és ara, que es vagi en un projecte preparat, específic per al museu, per a què es vol fer. totes aquestes coses són necessàries per a que comence a treure el cap. Vull dir, només cal comparar el Museu de Belles Arts de València amb el de Bilbao o amb el de Màlaga o amb el de Sevilla, que han tingut inversions molt més fortes. A veure si arran de la polèmica, efectivament, el museu millora i, i anem a visitar-lo més els valencians, també. Sentim més orgullosos d'ell. Que és una, perquè el fons és magnífic. És una joia, efectivament. Alfons García, gràcies com sempre, un plaer. És la una, anem a l'actualitat. Revisem l'última hora, ara en seguida. Au. Servicios informativos. 97.7, la radio. Y con la información de última hora, Juanma Romero. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, los nuevos senadores territoriales ya han sido elegidos hoy. Estaban anunciados y sabíamos que Alberto Fabra, Rita Barberá, propuesta del PP, Joan Lerma, del PSPB, Carlos Mulet, de Compromís, Lluís Crisol, de Ciudadanos, y Pilar Lima, por parte de Podemos, iban a ser elegidos, pero el Pleno de las Cortes Valencianas los ha elegido hoy ya, después de oficialmente, una, sí. Bueno, más que polémica prueba, digamos, o examen de ese examen que hubo, efectivamente. Efectivamente, ese examen que se sometieron la semana pasada, y hoy se ha procedido ya a la elección oficial, ¿no?, de los seis senadores con sus respectivos suplentes. Se ha llevado a cabo en una votación secreta y posteriormente han sido ya proclamados por el presidente de les Corts, Enric Morera, como senadores en representación de la Comunitat Valenciana. El expresidente del Consell, Alberto Fabra, y la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, han recabado los 31 votos, evidentemente de su partido. Mismo proceso para el senador socialista Joan Lerma, que ha obtenido 23 votos. Curiosamente, el coportavoz de Compromís en Castellón, Carles Muret, ha sido elegido senador con 17 votos. Ha habido dos, por tanto, en este caso miembros de Compromís, que no han votado a Carles Mulet, mientras que ya el subdelegado territorial de Ciudadanos en Alicante, Luis Crisol, ha obtenido los 13 votos también de su partido. Y como dato curioso, bueno, esa profesora especialista en lenguaje de signos, Pilar Lima, propuesta por Podemos y que se convierte en la primera senadora sorda tras haber logrado también 13 votos. Que el peso de la inversión en nuestra comunidad valenciana se equipare al de nuestra población. Algo que parece tan lógico y tan razonable es algo que recoge el Estatuto de Autonomía, o la reforma más propiamente del Estatuto, que se aprobó por parte del Parlamento Valenciano en 2011. Y ya sabemos quiénes van a ser las personas, los portavoces de los diversos grupos que van a defender precisamente estas mociones en el Congreso de los Diputados. Efectivamente, una causa justa, desde luego, ¿eh? Desde luego, desde Valencia a Madrid, ¿eh? A ver si lo pueden conseguir. Pues el viceportavoz del PP en les Corts, Jorge Beiber, también su homólogo, en este caso del Grupo Socialista, Manuel Mata, y el de Compromís, Fran Ferri, van a ser los encargados de defender en ese Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía, que ya fue aprobada por el Parlamento Valenciano en 2011. Hay que decir que desde entonces está pendiente de debatir en el Congreso, después de que hasta ya en cuatro ocasiones se haya pedido aplazar este debate. El criterio que se ha seguido para elegir a los representantes ha sido designar a los portavoces de los tres partidos, ya que se entiende que en su día pues apoyaron esta reforma estatutaria. Parece razonable que si ya que por se fin, ¿no?, claro, tiene lugar el debate. En fin, parece justo que la inversión en la comunidad sea acorde a la población. Parece un, en fin, parámetro que es incuestionable. Bueno, más cosas. Nos vamos a Alicante. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha presentado hoy en la Fiscalía una denuncia suscrita por todo el Grupo Municipal Popular a raíz de los polémicos mensajes de la edil Marisol Moreno de Guañar Alacante en las redes sociales contra la familia real, también contra los políticos y los taurinos. Sí. Unos tweets. En fin, me ahorraré los calificativos, sí, la verdad, pero, es que, pero en fin, que por lo menos merecen esa denuncia, ¿no? Desde luego que sí. Hay que recordar que, bueno, Marisol Moreno es concejala de Juventud y Protección Animal en el Ejecutivo de la capital alicantina, en Alicante. Y algunos de estos comentarios, bueno, entre ellos, pues por ejemplo, señalaba uno: no me da la gana que mis impuestos subvencionen asesinatos, a no ser que sea de políticos. Y otro que hacía, por ejemplo, referencia a los aficionados a los toros, donde le decía que una bomba bomba os tiraba yo a vosotros. Todo hay... muy democráticos. Sí, desde luego que sí. El Ministerio del Interior, de hecho, ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya ha anunciado su intención de trasladar estos mensajes a la policía y a la Guardia Civil para que ya se hagan esas investigaciones correspondientes y en su caso pues se actúe. Yo creo que una causa en este caso bastante, bastante evidente y clara. Más turistas llegan a la Comunidad Valenciana. Buena noticia. Hemos recibido algo más de 2.700.000 turistas en el primer semestre del año 2015. Esto supone un 2,4% más que el año pasado y además un 9,3% del total del país. Una encuesta que ha puesto en marcha movimientos turísticos en frontera. Bueno, y que refleja pues efectivamente eso, que seguimos creciendo en turistas. Sí, además hay que señalar que Francia ha sido el principal artífice de este incremento, con una subida interanual de casi el 18%, turistas franceses, seguidos de Países Bajos como Holanda y Bélgica y también Alemania. En el mes de junio fueron 634.000 turistas los que vinieron hasta la Comunidad Valenciana, una subida cercana al 1,5%, con de nuevo Países Bajos, Bélgica e Irlanda como los principales países emisores que más en este caso turistas han traído hasta la Comunidad Valenciana. España en general ha logrado algo más de 29 millones de turistas en este semestre, una subida del 4,2%, lo que la ha convertido en el mejor primer semestre de la serie histórica. Y bueno, el país que más turistas ha aportado a España durante esta primera mitad de este 2015 ha sido el Reino Unido, seguido de Alemania y ya después aparece Francia. Ayudemos a la familia de Bernat Martínez, el piloto de Alberic, fallecido el pasado domingo en ese terrible accidente en el circuito californiano de Laguna Seca. Pues el Ayuntamiento de Alberic ha tenido una feliz idea y es iniciar los trámites para abrir una cuenta bancaria. Se trata de recaudar fondos y ayudar económicamente a la familia del piloto fallecido, porque los gastos, las gestiones para repatriar el cuerpo, el cadáver de Bernat Martínez, serán costosas. Sí, ahora mismo hay que destacar que Alex Martínez ha cogido un avión a las 12:30 rumbo hasta Estados Unidos con el objetivo de acelerar al máximo la repatriación, ¿no?, del cadáver. Destacar que desde la Generalitat se ha puesto a disposición de Alex Martínez, del hermano de este piloto fallecido, un vehículo para que pudiera realizar los trámites burocráticos previos y también el traslado hasta el aeropuerto. Y este Ayuntamiento de Alberique, que al margen de abrir esa cuenta bancaria con ese objetivo de recaudar fondos, pues también va a costear los gastos del hermano del piloto, de Alex Martínez, mientras se encuentre en Estados Unidos. Se hablaba de que más o menos podía ser en torno a una semana. El objetivo es que pueda ser lo antes posible. La polémica en el Museo San Pío V de Valencia, de la que nos hemos ocupado también un buen rato con el compañero Afons García. Pues Vicent Marsà, el nuevo conseller de Cultura, lo que ha pedido para esta pinacoteca es un estatus propio. Bueno, yo creo que, en fin, es bien merecido, desde luego, y hay que revisar la gestión de San Pío V. Sí, lo ha hecho además también una organización, Acció pel Patrimoni Valencià, que, bueno, ha destacado que, pues, por ejemplo, el Museo del Prado de Madrid o el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, pues disfrutan de una gestión propia y autónoma, y se ha señalado que el Museo San Pío V, pues los nombramientos han estado más cercanos quizás a ideología política que a valía cultural. Además, se destaca, por ejemplo, que no se ve demasiado lógico que un museo con casi 150.000 visitas no pueda cobrar una entrada y que tenga un presupuesto tan limitado de 300.000 euros, teniendo en cuenta otros museos de España que a lo mejor no tienen tanta importancia. Vamos con el tiempo. 26 grados, la temperatura más alta en muchos años. Sí, desde algún decenio, ¿eh? Desde julio de 2006. Pues óigame, es que costaba dormir. He recomendado a nuestra compañera Silvia Tomás un ventilador. Yo no sé tú cómo combates los rigores de las noches tropicales. El tema es la temperatura y la humedad, ¿eh? Más del 60% de humedad la que hemos tenido. Había un dato hoy que publicaba la Agencia Estatal de Meteorología, que, por ejemplo, Polinyà del Xúquer ha llegado al 97% de humedad. Esto es tremendo, ¿eh? Prácticamente estar dentro del agua. Sí, sí, vamos. No sé, ¿sabes? Mejor estar dentro del agua o fuera, porque... Esta noche va a hacer el mismo calor y humedad. En principio nos van a dar una tregua, las temperaturas, en principio, ¿eh? Dios te oiga. Ojalá que así sea. Hoy los cielos de la Comunidad Valenciana van a estar poco nubosos, salvo en zonas, eso sí, de montaña del interior, que precisamente pueden refrescar las temperaturas, dado que no se descarta que haya chubascos y tormentas que puedan ser ser incluso localmente fuertes. En cualquier caso, temperaturas hoy todavía altas, por ejemplo las que se registran en Ontinyent con un tope de 35 grados, Requena marca 34, Gandía llega a los 33, hoy en Valencia capital se espera que alcancemos los 32 grados de máxima. Para mañana jueves el cielo va a estar poco nuboso en el litoral, aunque en el interior y sobre todo en la mitad norte esta nubosidad va a aumentar con posibilidad de nuevo de chubascos y tormentas que incluso pueden ser localmente fuertes. Esto puede hacer que las temperaturas se suavicen, las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios, pero las máximas podrían bajar en torno a los 2-3 grados. Así, bueno, yo creo que lo firmamos ya ahora, ¿no? No es mucho, pero hay que firmarlo, ¿eh? Absolutamente, Romero. Volvemos a encontrarnos a las 2 con la última hora. Perfecto, así será. Bueno, vamos a conocer más detalles del nuevo portero australiano del Valencia, el soldado Ryan. Conoceremos también el calendario del resto de pretemporada del Valencia Club de Fútbol. Y sabremos qué pasa con Otamendi dentro de un minuto. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descúbrelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate! Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca. Festes de Santa Anna en Albal. Fins al 28 de juliol, Albal viu les seues festes majors en honor a la seua patrona Santa Anna. Parcs infantils, musicals, concurs de DJs, concert de Raquel Garrido de la Voz, teatre i les tradicionals ofrena, processó o el correfocs, entre un fum d'actes programats. Consulta tota la programació en la web municipal albal.es. Festes de Santa Anna en Albal fins al 28 de juliol. Ajuntament d'Albal, al teu costat. En compañía de Don Vicente Bau y de Matt Ryan. Bueno, buenas tardes, Don Vicente. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. ¿Está usted bien? Usted está tan deseoso de ver a Matt Ryan en acción que casi se lo hubiera traído usted en el bolsillo del entreno. Bueno, directamente. Además, bueno, igual lo hubiera traído en el bolsillo él a usted. Porque me da la impresión de que Matt Ryan es un llobarro. Vamos a empezar, de dimensiones notables. Vamos a empezar el programa con buenas causas, señor sí. Rovira. ¿Cuál es la buena causa de hoy? Buena química entre nosotros. Esto siempre. Bueno, la mejor noticia del día, yo creo que es ya el gran entrenamiento de Matt. Llámale Matt. Me han dicho... Matt Ryan. Me han dicho que él se hace llamar entre los compañeros Matty. Que a ver... Así figura que, su cuenta de Twitter, hay que decirlo. Eso es. Lo que pasa... Que a Matt hay que decirle que Mati en valenciano es otra cosa. Castellano. No me mire usted así. No, que no, que con Mati, no me miro de ninguna manera. Matilde. Sí, puede, es un diminutivo. Entonces, es como. No es. A ver, no es lo más masculino que pueda ponerse. Exacto. Un tío que tiene un six-pack que parece el frontis de un Volvo. Entonces, y tiene un tigre tatuado ahí en la pechera que parece Shere Khan. Tú. Yo le digo a usted que mañana vengo aquí con Mati y ¿qué piensa usted? He traído a mi amigo Mati. Bueno, pues... Y tú dirás, ¿se ha equivocado con lo de amigo? Bueno, o sí, o no sé. No, en principio tendrá dudas. En principio, bueno, sí. Pero claro, luego veo a ese Ryan. ¡Sar Ryan! Ese pedazo de Ryan que parece un espartano y dices, oiga... Bueno, él hace llamarse Mati por lo visto. Pero bueno, eso al margen. ¿Qué tal? ¿Batilde? ¿Qué tal? ¿Qué tal caído ha sido el nuevo Soldado Ryan? La portada de Superdeporte me gusta. Soldado Ryan, sí señor. Salvad al Soldado Ryan. Esa estaba clara, pero vamos. Yo se lo puse anoche a Carlos, porque vais a poner algo... Yo pensaba que ya la pondrían ayer, fíjese lo que es le que digo. Ayer ya lo puso la contra, algo parecido. Algo así, ¿no? O sea, Ryan tiene muchos sinónimos y además hay que decirle una cosa. Dígame. Tengo una duda peluda. Bueno, peluda tampoco. Tengo una duda. Quiero conocer la voz de este Soldado Ryan. Quiero saber cómo se pronuncia y seguro que hoy en Paterna habrá sorprendido a todos con un, con una locución exquisita, con un saber decir las cosas, un saber explicar su fichaje. Y ahí tenemos un envío especial. Por supuesto, que ha captado hasta el último suspiro. Michelin. De Mati Ryan. Él es Andrés García, don Godella. Buenos días, Chimo, Vicente. Muy buenas, artista. Hombre, don Andrés, ¿cómo ha ido la presentación de Mati? La presentación no ha habido presentación. A ver, vamos a volver a empezar. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que? ¿Mati? No habla, el jugador no habla. ¿El jugador o el Valencia dice que el jugador no habla? No, el jugador, sí, imagino que sí que le gustaría hablar, porque bueno, que se le ve contento, porque lo que dicen los jugadores es que están, lo ven muy ilusionado, pero bueno, el Valencia lo que ha decidido es que el jugador haga sus primeras declaraciones la semana que viene, ya en la concentración de Alemania, así que lo hemos visto con la camiseta de Valencia ya, pero no lo veremos todavía hablar. Política de apertura, la nueva política de apertura del Valencia, de la que estamos tan contentos los aficionados y los que nos dedicamos a la información. Eso es maravilloso. Andrés, por ti, por cariño, por los años que nos conocemos, ¿cómo vas a llenar esas cuatro páginas que tienes mañana para Mati Ryan? Bueno, hay que rascar, nosotros somos expertos en rascar. Y bueno, al final contaremos cosas de él seguro, que nos contarán desde dentro. Pero sí, lo que decís, que hermetismo en el club. Hoy tampoco hay rueda de prensa, por ejemplo. No de Ryan, de ningún jugador. O sea, que nos tenemos que ir acostumbrando a otro modelo comunicativo en el club. No, en el club no, en el Valencia. En el Valencia no, y en el periódico. A ver cómo hacen ustedes para... Hombre, como dice don Andrés, ahí ellos ya tienen expertía en periodismo sabueso. Seguro que van a rascar información interesante para los lectores. Pero bien cierto es, Andrés, que los que estamos a esta parte también, que conformamos el ecosistema del que el Valencia Club de Fútbol forma parte, y además... hemos de interlocutores con los lectores, en vuestro caso, de Superdeporte, nosotros con los oyentes, y en Levante Televisión con los telespectadores. Oiga, es que no hay nadie en el club que piense que Matt Ryan, Mati, no hable hoy para ilusionar a la afición, es un feo a los aficionados, no a la profesión periodística, que, oiga, pues también nos ponen dificultades, pero sobre todo es un feo a la afición. Sí, la afición tiene ganas de escuchar al jugador y conocerlo un poco más y saber lo que piensa. Es un fichaje, yo no lo conocíamos, yo el primero, pero es verdad que es un portero que ha llegado, que tiene planta y que yo creo que ilusiona a la gente, ¿no? La gente me pregunta cómo es, qué tal ha entregado y bueno, sí que hubiera sido bonito que hubiera hablado, pero bueno, el Valencia ha decidido aplazarlo para la semana que viene y bueno. A ver si con ese corpachón que tiene luego nos saca una voz de chicha y nabo y el Valencia lo quiere frenar, eso, ¿cómo se...? Acuérdate de Roberto Carlos, el jugador del Madrid. Exacto. Con los músculos que tenía y luego la vocecita. Sí, es verdad. Andrés, yo no sé si es porque esperaban que en la tercera, la cuarta, la quinta pregunta, la que fuere, en la rueda de prensa, alguien le preguntara: oye, buen muchacho, Ryan, ¿tú cuánto has costado? Es verdad. Y fuera una pregunta incómoda para él, para Jorge Méndez, para Lee Jun Chan y para el Valencia en general. Pero oiga, nosotros estamos para preguntar y para... Claro, es una pregunta incómoda, pero bueno, es una pregunta incómoda que también se puede hacer la semana que viene, o sea que... Lo mismo, claro. Pero para la semana que viene igual tienen esa pieza que falta del puzzle y entonces ya pueden contestar algo. Claro, y a usted la acaban de escuchar ahora mismo. Ganan tiempo. Don Andrés García, y usted no va a estar en la rueda de prensa que hable... No. Que hable nuestro amigo Mati. Ryan. Sí que lo he podido ver entrenar un ratito, esos 15 minutos. Ahí no lo hemos podido ver bien, pero bueno, luego... hablando con jugadores, dicen que lo que más sorprende del portero, que en principio debía ser el físico, es sobre todo que es un portero rápido y ágil, que no parece, pero que luego en la portería pues tiene mucha movilidad y bueno, los jugadores, lo que les ha sorprendido del portero es eso. O sea, que va a ser un portero, no es el típico portero de bajo de la portería, que no sale, con reflejos, sino que es un portero ágil y bueno, la verdad es que ha causado buena sensación, ¿eh? Hemos podido ver la afición, eso sí, en el canal VCF Play, pues algunas paradas de Matty Ryan en el entrenamiento, caray, realmente hace algunas de muchísimo nivel. Y como tú además apuntas muy bien, Andrés, no es que es un gato bajo palos, es que además es un tipo que sale con seguridad y con solvencia, cosa que en fin, que es muy de agradecer para los centrales. Yo he leído, y no quisiera equivocarme, leo tantas cosas a lo largo de la mañana, pero creo que ha sido en el diario Levante, el que viene, de alguna manera, aunque es australiano, dices, bueno, los porteros australianos, oiga, qué tradición hay, los canguros, oiga, aquí, cómo hay porteros australianos, aunque es titular en la selección australiana y demás, y que está bien, ya sabemos que viene de la liga belga, pues que su formación ha sido una formación de fútbol latino o sudamericano, más concretamente de escuela chilena. Es un portero, digamos, en fin, curtido en una escuela futbolística añeja, digamos, ¿no? Clásica. Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que le va a ayudar a adaptarse, porque yo creo que el portero tiene condiciones y si hay alguna duda, es su adaptación al fútbol europeo, porque claro, no es lo mismo jugar la liga belga o holandesa que jugar aquí en España. Bueno, vamos a ver cómo rinde, pero bueno, con esa escuela chilena que dices tú, yo creo que le va a ayudar, ¿no? Para responder a la exigencia de jugar en primera división y a la presión de jugar en el Valencia, ¿eh? Dicen, yo creo que al final sus compañeros también en el Brujas que comentaban la que las pone con el pie de maravilla. Sí. Es sí. Un tipo que tanto con la mano como con el pie lanza muy bien el contraataque y es un tío sí. Muy fino también jugando con los pies, ¿eh? Es que yo creo que hoy en día un portero tiene que manejarse los pies porque si no está condenado. Y bueno, Matt Ryan por lo visto, yo todavía no lo he visto, pero bueno, hablan que tiene buen manejo de pies con las dos piernas, o sea que eso es una garantía y eso es obligatorio en el fútbol moderno. Has dicho Matty Ryan, ¿no? No Matt Ryan. Tengo que corregirte. Has dicho Matt Ryan y es Matt. Matt mola más. Es Matty, chaval. A mí me mola más también. Pero hoy he visto que él a sus compañeros y así quiere que le llamen. En su cuenta de Twitter. Que le llamen Matty. Es Matty, además. Bueno, ya está claro. Una cosa le quería yo preguntar, don Andrés García, como usted, como sabueso de la información deportiva para Valenciana. Dispara, va tranquilo, con calma. Alves es un gran portero, ¿no? Eso lo sabemos. Le ganó la partida a Guaita y se ha hecho fuerte en la portería. No sale nunca. Le cuesta. Y precisamente se traen para cubrir la lesión de Alves a un tío que no para de salir, que cubre. Esto un perfil totalmente distinto, ¿no le parece? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que más Ryan, por lo que nos cuenta, un portero. Matty Ryan, lo que nos cuenta, es un portero atrevido, que no se va a cortar, y es verdad que Alves, si tiene un punto débil, yo creo que lo ha mejorado en los últimos años, pero si tiene un punto débil es salida, ¿no? Que muchas veces se queda bajo palos y, bueno, le ha costado algún gol al Valencia. Pero sí, son perfiles diferentes y vamos a ver, ¿eh? Porque el Valencia tenía intención de fichar un portero titular, Matty lo es, y veremos cuando venga Diego Alves lo que pasa. Yo creo que lo va a tener muy difícil, ¿eh? Hombre, la temporada puede pasar de todo, es muy larga, pero al verlo tiene un hueso duro de roer. Tendrá que mejorar también la comunicación con sus compañeros y con los periodistas, por supuesto, con los periodistas y con la afición, y bueno, vamos a ver Diego también, porque Diego tampoco ha sabido llevar bien la competencia. Diego, lo ha demostrado con Guaita en los últimos años. Diego con este grupo siempre ha sabido llevarse bien. Que tiene varios recuerdos de algún periodista por aquí. Sí, como usted bien sabe. Pero bueno, que a veces esa faceta la ha madurado también y bueno, al final lo importante es que la portería valenciana va a estar bien cubierta, ¿eh? En la previa ya, que es lo importante. Uh-huh. Bueno, 6 años, ha firmado para 6 años, es un perfil joven. Aquí sí que Lei Hun-chan no nos ha engañado. Iban a fichar Pollastrets, esto sí que lo teníamos claro. Gente sí. Joven. Gente joven, contrato largo y bueno, y que rinda muy bien en Valencia. Aunque bueno, nosotros tenemos buenos porteros y yo nunca, no me canso de decirlo, ¿no? Que en Paterna pues está Chaume, que seguramente vaya a seguir a un equipo fuerte de segunda división, y está nuestro Sivela, que es un porterazo, que tiene 19 años y que va a estar ahí dentro de poco, seguro. Oye, por hay que valorar a la gente de casa también, ¿eh? Claro, totalmente. Yo no me canso. Por cierto, has nombrado al gran Domènech, a don Chaume Domènech, sí. Buen portero, imbatido en el Valencia esta pretemporada, que yo sepa, sí. Y sí, ha salido ya declarando que se quiere marchar, ¿no? Bueno, no sé si públicamente. Sí, públicamente. Pues bueno, yo lo entiendo, porque yo creo que es un portero que está preparado ya para competir a máximo nivel. Este año ha cubierto muy bien la portería del filial, ha entrenado con el primer equipo, que eso te da un ritmo de competición pues bueno, más alto, y yo creo que es un portero que tiene que salir ya, como en su día salió White al Recreativo de Huelva y le vino muy bien, ¿eh? Fue el mejor portero de segunda división, y Chama yo creo que va por ese camino. Bueno, ¿y le han sacado billete para Alemania a Nicolás Otamendi? ¿Se le espera por Valencia? Sí. La llegada de Nico está prevista el domingo y bueno, yo creo que está todo preparado para que Nico Otamendi viaje con el equipo a Alemania y vamos a ver lo que pasa allí. A ver si después de toda la polvareda que ha liado su palitroquero, como le gusta decir a Carlos Bosch, su representante y partner de Jorge Méndez, resulta que se queda en el Valencia porque no hay nadie que ponga los 50 millones que exige el Valencia por su club. Sí. Yo no sé todo lo que se ha liado. Andrés y Chimo, yo no sé cómo visteis el partido contra el Bayern. Desastroso. No. Los ratos que he visto. Desastroso no, para el Valencia. El interés del Valencia en Otamendi en ese partido quedó absolutamente demostrado que quitarte a Otamendi del medio no es un asunto baladí. Es que el punto fuerte de Valencia, yo creo que lo que le lleva a la Champions, más allá de ese gol al final de Paco, son los dos centrales, ¿no? Tú con Otamendi y con Mustafi, pues ganas muchos partidos y el otro día no estaba ni uno ni otro. Oye, bueno, el Valencia va a tener que hilar muy fino, ¿eh?, para encontrar un sustituto bueno Otamendi si es que al final se va. Oye, Andrés, y dentro de esa continua conversación que tenéis con los futbolistas ahí en Paterna, esa, no, ese... sí, quiero, ese fluir que hay, ese magnífico flow. Barra libre. Ese diálogo que casi te haces una enciclopedia cada día. ¿Me puedes explicar lo de Enzo Pérez como defensa entre Otamendi y Mustafi? Ese empeño de Enzo Pérez. ¿Qué le pasa a Enzo Pérez? Lo que pasa es que en uno cuenta con Mustafi, pero no se fía del otro central para jugar en una línea de cuatro. Yo creo que Bezo no le ofrece las totales garantías. No, pero yo estoy hablando. Y a Orbán lo ve, pero no lo ve como una línea de cuatro, como central solo. Entonces se ha inventado este sistema. Ya lo había utilizado en el pasado, pero bueno, lo ha recuperado. Y de paso le da cabida a Enzo Pérez, que el año pasado acabó su cliente. Perdóneme que yo le comente, no lo ha recuperado, lo ha utilizado en todos los partidos de esta pretemporada. Sí. Y si viniera Otamendi, ¿usted cree que Enzo va a jugar ahí infiltrado también? No, yo creo que si viniera Otamendi, jugaría como está final en el 4. Lo que no sé es la mentalidad y el chip con el que viene Otamendi. Yo, si Nuno ha insistido en este sistema, es porque lo va a utilizar en la previa. Y eso quiere decir que o bien no vea Otamendi centrado para jugar, o bien el sustituto que venga por Otamendi no va a llegar a tiempo para jugar la previa. Pues habrá que dar unas lecciones a Enzo para los fuera de juego y esas cositas, porque realmente en el partido donde brilló su máximo esplendor... En Austria cumplió, pero claro, los rivales no eran tan exigentes como el Bayern de Múnich. El Bayern le sacó todos los colores y la mala colocación. Eso hay que decirlo como advertencia. Que un equipo hecho y cuajado, pues a Enzo en concreto, se le vio fuera de posición en todo el partido. Si va a mantener eso, que parece que sí, pues va a tener que trabajar día y tarde en Paterna porque todavía no está engrasado, se vio contra el Bayern. Oye, ¿el próximo partido del Valencia? El próximo partido es el sábado, Luis Sunier de Alcira contra el PSV. Y bueno, va a ser el debut de Danilo seguro, y yo creo que del portero Mati también, No lo sé seguro, no lo tengo confirmado, pero la idea es que juegue Danilo y bueno, yo creo que Mati, cuanto más partidos, es lo que veníamos diciendo toda la temporada, cuanto más partidos juegue Mati, mejor, porque la previa está ahí a la vuelta de la esquina. Absolutamente. ¿Ya veremos el sábado a José Luis Gallá? ¿Se está recuperando bien? Sí, hoy ha tocado balón, ya con el grupo, todavía tiene ligeras molestias, pero bueno, este quiere jugar todos los partidos y seguro que se adapta. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, en la web de Superdeporte el sábado el partido en el Luis Suñer, Alcira, entre el Valencia y el PSV Eindhoven. Ahí un Valencia de pelo en pecho y sale con Mati en portería. Es así, ¿no?, la alineación más o menos. Sí, yo creo que Mati tiene que jugar ya. No estamos para regar amistosos. Pero todos los partidos tendrá que jugar. Tendrá que jugar todos ya, no quedan tantos. Queda el del PSV, el de la presentación, y dos que se jugarán en Alemania contra el Colonia y contra el Oporto. O sea, le quedan 4 partidos solo para Antes de para la, prepararse. Antes de la Premier. Mm. Sí. Ese sí. triangular con el Oporto y con el Köln, con el Colonia, va a ser también muy interesante. Antes de ¿El la... Oporto? El Oporto de Casillas, sí. ¿A lo televisarán? Sí. Tendremos un duelo más de Casillas. Seguro. Sí, lo televisas, sí, sí. Y ahora televisan el Oporto, no sé qué. Televisión española, la de todos los españoles. Sí, sí, sí. como no juegue Casillas, va a haber un boicot ahí, chelo, no. Bueno, pues va a ser una bonita piedra de toque y después en la presentación del Valencia contra la Roma el día 8. Bueno, pues un abrazo fuerte, Andrés García Padella. Seguiremos lo que escribas mañana para el Superdeporte, sí, referido a Matty Ryan. Salvemos al soldado Ryan. Cuídate, venga, Andrés. Hasta luego, chao. Gracias. Salvemos a la señorita Matty, también se podría decir, oiga, el correcto. El tigre. Usted ya anunciaba ayer, efectivamente, ese pedazo de tigraco que lleva tatuado. Ah, que usted la, no lo había visto antes, zona antes del programa. Pectoral. Lo había visto, pero de lejos. Se está arrasando las redes sociales, por el amor de Dios. Sí, no, pero que había visto la foto, era pequeñita. Hoy la he visto una foto más grande y realmente da miedo, ¿eh? Nadie habla de las cualidades de Matty. Habla no, del como... six-pack de Matty. Habla del six-pack de Matty y creo que tiene prohibido quitarse la camiseta en la ciudad esportiva de Paterna. Por si hay desmayos. Por si hay un especial de super. Sí, porque será de lo único que podrá hacer especiales, ya que como nos ha contado Andrés García, no habla. No porque no quiera, que el chico seguro que estaría encantado de expresarse ante la afición a través de los periodistas, pero el club no lo consiente. Y a mí, este club, así, de esta manera, con esta falta de respeto especialmente a la afición, no me identifico. A la Yagüedita. Y yo tampoco, yo quiero un Valencia más cercano, más cálido. Que sí, hombre. Que nos pegamos sopa, somos valencianos, ¿qué pasa? Si sale el sol, no sale el sol, nos atizamos, muy bien. Fichas al portero y no parla el chicón. Això quan sabes, per l'amor de Déu. Bueno, no para, no el deixes parlar. No sé com que parla. El chicón quiere parlar. Mati? Mati quiere hablar. Quiere hablar. Lo que no quiere es que le saquen el tigre que tiene en el pecho. Ese es el... Porque claro, como no habla, hay que hacer cosas... Del tigre que tiene el pecho, así, sí. una doble paginita. Sí, sí, claro. Más o menos sería mejor decir. Sería que hablara y que nos contara sus cosas, sus impresiones. Vi un partido de fútbol en Australia, se enamoró del fútbol. Mm. Ahí no juega fútbol casi nadie, oye, las cosas como son. Ahí poca gente, sí. Poca gente, este tío es más raro que raro. Es un tío raro. Luego se va a Chile a formarse y termina en la Liga Belga. Fíjese que viaje para recalar finalmente en el Valencia. Bueno, parece que es un buen portero y parece que también es un buen fichaje, desde luego. Óigame, del Valencia ya le hemos dado un buen repaso a la actualidad. Ojo. ¿Qué? Un repaso, en el mejor de los sentidos. Claro, que me venía arriba, perdón. Vale, vale. En Levante Unión Deportiva hoy está su amigo Sarver, amigo americano en Valencia, y parece ser que quiere empujar ya definitivamente esa venta, acelerar, y los flecos que hubiere o las dificultades, tratar de soslayarlas. En fin, al final también el Levante va a tener un propietario. Ah, ahí hay dudas. Hay dudas. Sarver, americano él, accionista él, se ha puesto en contacto con nosotros y hemos dicho, hágalo por la tarde, que no tenemos informativo. Es decir, no sea pesado. Vale, vale. Y esta tarde hay reunión con la gente del Levante que está estudiando ese proceso de venta. Votos a favor, votos en contra. Uf, es una historia, ¿eh? Vamos a ver. Ojo. Vamos imagínese a ver. Es importante que, decisión, que el conjunto de la nota pasa a manos de Sharber. Bueno, un porcentaje, porque... Bueno, la gestión. Que haya la venta, sí. Bueno, pero no es el 49%. ¿No? Bueno, ya, pero y la, es la gestión. Pero parte de la gestión, sí. Vamos a hablar de la gestión. Uh-huh. O sea, la gestión del Levante, o sea, Levante, imagínese qué pasa. En manos de Sharber. El Valencia, en manos de León. Y usted ya aquí haciendo un programa sin hablar con nadie, a ver qué nos cuenta. Porque son herméticos. No sé cómo es la política de comunicación del baloncesto norteamericano, cultura de la que viene el señor Sharber. Es estricta y abierta, ¿eh? Pero tiene que ser, obviamente, muy abierta. Abierta porque abierta. Allí los medios de comunicación son muchísimos y se tiene en cuenta la afición. Yo no creo que... Es más, la mentalidad esta rara de este nuevo decálogo de buenas, para mí malas maneras, que ha instaurado Lei Hun-chan, su amiga, en el Valencia, y con el que no estoy nada de acuerdo, ya se lo digo. Oiga, en cuanto a fichajes, el Levante se está reforzando, en fin, pues al criterio del gran Manolo Salvador, bastante bien. Gilas es un fichaje de peso. ¿De peso en pecho? De bastante peso, y parece ser que hay un tira y afloja al respecto de Daverson. Este muchacho, ¿qué tal? ¿Cómo Daverson, pues sería el que completaría la delantera con el hombre que usted ha dicho, ese

Pues todo este griterío que acabáis de escuchar lo profieren las gargantas prodigiosas de 17 músicos. ¿Estáis todos? ¡Sí! Los 17, no faltó ni uno. Y aparte un video recorder, un camarógrafo, el manager. De verdad, ha sido una de las visitas más numerosas que recuerdo en este estudio. Esto vamos a inmortalizarlo porque es extraordinario. Una banda con 17 músicos, ¿esto dónde se ha visto? Bueno, pues esto se ha visto desde el año 1938, oiga usted, en el estado de Sinaloa, allá en México. Esta banda legendaria, la madre de todas las bandas, se llama El Recodo. Esto es un escándalo, esta banda en México, en Latinoamérica, en Sudamérica, lo petan, son lo más. Bueno, os digo, por ejemplo, algunos datos. Han vendido más de 20 millones de discos around the world. Han actuado en todos los continentes. Grammys tienen media docena. Y si entráis en su Facebook, seréis uno de los 9,300,000+ amigos que tienen en Facebook. Y si entráis en el YouTube de esta canción, que lo tienen también, mi vicio más grande en YouTube, seréis unos de los 12 millones de usuarios que han visto este vídeo. En fin, El Recodo están en Valencia, están en España, y yo me alegro mucho de saludarles a todos, aunque gracias, el micrófono gracias, lo tienen gracias. Unos cuantos. Poncho, ¿qué tal, Poncho? ¿Cómo va? Muy bien, muy buenas tardes. Muy agradecido contigo por esta gran oportunidad que nos tienes para poder saludar a toda la gente acá de Valencia. Qué bueno. Qué tono tan vital, ¿no?, que tiene ese acento mexicano. Aquí está Charlie. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Gracias a saludarte. Gracias por el espacio también que nos brindas para saludar a toda nuestra gente mexicana que vive aquí en Valencia, y obviamente venimos a conquistar corazones de toda la gente aquí de Valencia. Lo dijo bonito, Conquistar corazones. Hay efectivamente una comunidad numerosa mexicana aquí en la comunidad valenciana y en Valencia, en la capital, pero vienen a conquistarnos nuestros corazones. Bueno, esta gente en directo, he visto algún vídeo y realmente son un escándalo. Ahora nos irán contando. Aquí está Giovanni. ¿Qué tal, Giovanni? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te compraste un buen reloj, ya veo, Menos. Ahí se va bien el dinerito con El Recodo, Ahí va bien la cosa, ya veo. ¿Qué tal, Giovanni? Saludando aquí a toda la gente y, como dicen nuestros compañeros, traer un poquito de México para acá, para España, aquí a Valencia. Por primera vez, amigos de la madre, todas las bandas, entregando nuestro corazón y 100% nuestra música también, al 1000%, porque ya estuvimos aquí también en Madrid entregándole nuestra música 100% sinaloense, y la gente contenta y nosotros todavía más con ellos. Qué bueno, ahora nos contáis de ese concierto. Estuvisteis con Tatise, con Juan Peña, con Bisbal, eso fue un escándalo. Con Bustamante. Sí, también es amigo Bisbal, ¿no? Tampoco lo hace mal el muchacho, ¿verdad? También. Y aquí está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Decía que eran tocayos porque yo soy Joel David, y bueno, tanto como David Bisbal como David Bustamante son grandes amigos de la banda El Recodo. Hemos tenido la oportunidad de convivir más con David Bisbal allá en los diferentes premios que tenemos la oportunidad de estar allá en Estados Unidos y México. Y bueno, ahora la oportunidad que nos brindó la vida de compartir el escenario con Bustamante, con David Bustamante, un gran tipo y, bueno, una voz prodigiosa, y creo que se vino muy bien con la música de la banda El Recodo. Fue un concierto realmente espectacular, y esto que decís que conquistáis los corazones del público, yo creo que en directo todavía se ve más. Había un fervor entre el público. Sí, sí, realmente estamos muy sorprendidos y muy agradecidos por la respuesta de toda la gente que nos acompañó el día 19, domingo 19 de julio, ahí en el Teatro Circo Price en Madrid, España. Y pues agradecidos, ¿no? Porque, bueno, esperábamos que nos acompañara cierto número de personas, pero bueno, nos sorprendimos que, bueno, casi estaba al 100% el teatro, había casi 2,000 personas ahí con nosotros, y independientemente del número de personas, lo más bonito fue la respuesta de la gente, que a partir de la primera canción hasta la última, bueno, de hecho tuvimos que tocar unas canciones extras para poder, tanto el público como nosotros, sacar toda esa energía que teníamos guardada, porque teníamos la oportunidad de estar acá en Europa anteriormente, pero nunca en España, entonces teníamos esas ganas de compartir nuestra música. Genial, con lo cual completáis también un sueño del fundador de Cruz Lizárraga. Así es. De pisar todos los continentes y también de llegar a España, ¿no? Sí, como lo dice mi hermano, hace 20 años tuvimos la oportunidad por primera vez de estar visitando todo el continente europeo. Estuvimos en Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, pero no tuvimos la oportunidad de estar en España. Ahora, 20 años después de esa primera vez, estamos por primera vez acá en esta tierra que nos ha recibido con mucho cariño, con los brazos abiertos. Estamos muy agradecidos con toda la gente de esta región, de entregarnos esas muestras de cariño incondicional que nos brindaron el domingo pasado. Las muestras de cariño incondicional y los platos de jamón, que lo he visto en el Facebook. Sí, también. Jamón serrano veo que os gusta mucho. Veo todos los días. Todos los días, sí, el jamoncito, hemos, ¿verdad? Y ahora vamos por la paella. Ahí le iba a dar. ¿Probaron ya la paella? Ahí vamos todavía, ¿no? Vamos para allá. Vamos a ir para allá. Ahorita fuera del aire nos recomiendas, por favor. Vamos, te invitamos. Vamos perfecto. Juntos, hay sitios maravillosos cerca del mar. Si os gustaría ver el mar y vais a disfrutar de nuestro plato más internacional. En las redes sociales ya nos están invitando ahorita también. Han puesto varios restaurantes acá cercanos. Vénganse para acá. Dice, aquí estamos en... bueno, ahorita voy a ver el nombre para mandar un saludo para ellos. Pero yo creo que es Playita. Es Playita ahí donde nos están invitando. Y pues encantado nosotros de ir a probar la paella. Donde vayáis van a alucinar, porque es verdad. Esto es impresionante. No hemos comentado el atavío con el que viene el recodo, pero es extraordinario. Chaquetas hechas a medida, buena tela que se ve. Gracias. Llevan su pin aquí del recodo, van fantásticos. Sí que... Bueno, y veo el resto de las los clips. Oye, en las que fotografías. Si nos permites, a ver, vamos a ver. Sí. Me vas a... Oye, qué bien, qué bien. A ver si... Ay, que en este momento que el camarógrafo... Déjenme que el camarógrafo... Es cuando tiene que estar el camarógrafo ahí y está comadreando. Por favor, que me hace muchísima ilusión. Oye, pero esta camisa sí ha gustado, mira. Esta camisa también... Sí, bueno, sí, no me va. Pero en este momento estamos poniéndole un pin aquí del recodo a nuestro amigo Simón. Justo, sí, señor. Para que lleve nuestra música también del lado del corazón. Hemos escuchado vuestra música, que es... Es difícil de definir porque tiene mucha raíz mexicana, pero también al tiempo es muy contemporánea, es muy moderna, ¿no? Sí, bueno, la canción que acabamos de escuchar también es muy, muy, muy, muy ranchera, muy bravía, como la mencionamos. Pero también, si nos permites, que quisiéramos mostrar otras canciones de ese disco para que también la gente pueda notar que podemos tocar diferentes tipos de géneros, tanto canciones románticas, porque sabemos que aquí en España, bueno, como también en México, nos gusta mucho el romanticismo, tanto las canciones de amor como de desamor, que también son muy buenas para dedicárselas a las personas que se han portado mal. Dele, Joel, ¿alguna romántica cuál? Pues bueno, hay la número uno, que es una canción que se llama Todo Tuyo, que formó parte de una novela que acaba de terminar aquí hace unas semanas, sí. Que se llama Mi Corazón Es Tuyo. Es una novela mexicana, nos invitaron para formar parte con la canción. Y bueno, pues ahora acá con esa que se llama Todo Tuyo. El recodo, ahí va, Todo Tuyo. A veces las palabras se nos callan, se hipnotiza la mirada, se acelera el corazón. A veces el amor es tan potente que el destino compromete a cambiar de dirección. Esta banda de 17 músicos que se llaman la madre de todas las bandas y que andan rondando por todo el mundo desde el año 1938 son El Recodo. Vienen desde México y es un placer que estén aquí con nosotros y con todos vosotros aquí en Valencia. Desde Mazatlán, decís en vuestro... Mazatlán, perdón. Desde Mazatlán para el mundo. Contame cómo es vuestra tierra, ese Mazatlán, allí en Sinaloa natal. Nuestra tierra tiene mucha similitud con su tierra, con Valencia, porque también es un puerto, tenemos mar. Está ubicada en la República Mexicana, al oeste de nuestro país, es en el Océano Pacífico. Tenemos el mar del Océano Pacífico. Y más bravío que nuestro Mediterráneo. Sí, es más bravo, es más fuerte el mar allá. Pero bueno, contentos también porque en el tiempo que tenemos aquí, que llegamos a Valencia, nos hemos enterado de que hay también, aparte de la playa, que tiene similitud, el marisco también. Acá hay algo que se celebra en el mes de marzo, las fallas, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos allá en nuestra tierra, que es el carnaval. Entonces, aquí también hay bandas, no como la banda El Recodo, pero también hay muchísimas bandas que son las que, como nos comentaron, que cada barrio, cada colonia, cada pueblo lleva su propia banda ahí tras de ellos al momento de estar en las fallas. La verdad que nos llamó mucho la atención porque también eso sucede allá en nuestra tierra, Sinaloa. Esa tradición, porque como escucháis en la música del recodo, la música de viento, los vientos son realmente muy importantes y efectivamente, como bien ya le han explicado aquí a nuestro amigo Poncho, ciertamente nuestras bandas de música forman parte de una de nuestras señas de identidad más querida. De hecho, acaba de terminar un certamen internacional de música de banda que llegan aficionados y músicos profesionales de todo el mundo, músicos desde Japón hasta, bueno, esto es realmente increíble que estemos tan hermanados, ¿eh? Y esperemos compartir algún día el escenario juntos. Oye, hablando de compartir escenario, lo habéis hecho con gente tan grande como Juan Gabriel o José Alfredo Jiménez. Esto, estáis a un nivel realmente extraordinario, ¿no? Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, ¿no? Con Vicente Fernández, fíjate, por mencionar algunos. Antonio Aguilar. Bueno, han pasado a formar parte de la historia, por así decirlo, de la banda El Recodo, aunque no estuvieron como integrantes de la banda, pero se han hecho giras con ellos, en muchas ocasiones se hicieron giras con ellos, y la verdad que es algo muy bonito poder compartir la música, ¿no? Porque como siempre lo hemos venido diciendo a todo nuestro público, la música se hizo para compartirse, y para nosotros es un orgullo y un placer enorme poder compartir con estos grandes de la música mexicana, y no solamente de la música mexicana, ¿no? Ya internacional e intercontinental. Fenomenal. El día que queráis que os estropee alguna canción, también podemos quedar en el escenario. ¿Cuándo vais a venir a actuar a Valencia, a España? Ya he visto que habéis tenido este concierto, como decís, pues, en el mítico. Pues vamos a poner, ahora sí que vamos a hablar con la gente que nos trae para acá, para España, la gente de La Rock. Ojalá y nos pudieran invitar para formar parte de este... De las fallas, ahora en las fiestas estas pasadas. Donde se reúnen muchas agrupaciones de bandas que no son como la nuestra, pero bueno, estaría interesante venir a formar parte de ella. Internacional de bandas, es verdad, sí, para el próximo año. Sería muy interesante. Que precisamente además cumple 130 años, el Certamen Internacional de Bandas de Valencia cumple 130 años, no tantos como vosotros, pero vosotros, oye, desde 1938 estáis bastante bien, conserváis todos bastante bien. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido la evolución desde aquella mítica banda de Cruz Lizárraga que fue el fundador? ¿Habéis mantenido el mismo espíritu pero modernizándolo? Contadme. Sí, desde luego, siempre lo que nos saca caracterizado y hemos siempre visto es que se tiene que conservar lo que es esa esencia, principalmente con la que comenzó Don Cruz Lizárraga. El estilo, por supuesto, que tiene que ser el mismo. Obviamente se ha ido evolucionando. Anteriormente eran dos trompetas, dos trombones, dos clarinetes. Ahora son tres trompetas, tres trombones, cuatro clarinetes, que vienen a darle más cuerpo a la hora de estar interpretando cada uno de su participación musical que se tiene. Anteriormente no había vocalistas, anteriormente era música instrumental, música de viento solamente, ahora ya hay vocalistas. Entonces, en ese sentido, sí hemos ido evolucionando. Anteriormente la música era 100% pues ranchero, con mucho de las grandes bandas de aquella época. Y bueno, en la actualidad pues se toca desde música ranchera, romántica, rítmica. Hemos tenido la oportunidad de grabar valses de este mambo, chachachás, pasos dobles. En fin, afortunadamente la instrumentación musical que tenemos nos da la oportunidad de poder hacer cualquier género musical. Bueno, ¿qué más podemos ofrecer? Este menú degustación que estamos ofreciendo aquí a los oyentes de la 97, de Mi Vicio Más Grande, bueno, el nuevo ya, trabajo del Recodo. Ya escuchamos por ahí una canción que es muy ranchera, que es Mi Vicio Más Grande. También ya escuchamos una canción romántica que es Todo Tuyo. Ahora los invitamos a escuchar una canción rítmica que se llama Las Fresas, que es una canción donde tuvimos la oportunidad de compartir con Wisin, del dueto de Wisin y Yandel. Y bueno, ahora tenemos la fortuna de que en su plano de solista... escuchar esta canción, y quisiera sumarse al proyecto de la banda Recodo con la canción de Las Fresas, que es la número 6. Aquí la tenemos ya sonando. Con Wisin, aquí está el Recodo y estas Las Fresas. La vuelta. Y de haber sabido que en cada beso traías veneno, ni te volteé a ver, ingrata. ¿A qué es la 6? Que esta no era Las Fresas. Bueno, pues la ponemos enseguida. Aquí está. La que estaba escuchando se llama De Haber Sabido. Esa es Las Fresas. Pintaba bien. Oye, pero esto de Las Fresas, esto es más trópico, ¿verdad? Más sabrosón. Me dicen que eres fresa y que no bailas pegado. ¿Por qué te pueden ensuciar ese vestido caro? Y que no bailas cumbias porque no eres del rap. Y empiezas a bailar. Doble. Y no que no bailaba, chiquitita. Ajá. Llegaste con la cara de nadie te merece. Porque eres tan divina que hasta la dueña te sube. Nos está contando aquí la buena gente del Recodo que allá en su tierra, cuando hablan de las fresas, hablan de un tipo de chica un poquito así estirada, ¿no? Sí, apretadita. Pija. La pijita. Con mucho respeto también. Para no, mí. Sí, con mucho cariño, pero a ver las islas, desde luego. Estaba mirando aquí al resto de la banda y veo aquí a mi izquierda, os recomiendo que miréis uno de los vídeos precisamente de la banda, el del single Mi Vicio Más Grande, que cuenta una historia antes de que empiece la canción, protagonizada por aquí el Messier, que es otro de los... Mario Alvarado, trompetista. Mario Alvarado, por el Oscar con la actuación. Pero vamos, pero... Le vas a quitar el sitio a Antonio Banderas, puñetero, lo haces. Pues la interpretación lo que pasa es que chula. Tenemos ya muchos, bastantes años aquí, entonces hemos hecho ya varios videos. Entonces me ha tocado participar como unos 15 videos ya de la banda. Es que tiene un aire como de Clark Gable mexicano, tú. Sí. Sección 4. Galán el viejo, pues. Cuenta una historia muy bonita, además, en la que el papel de Mario, el trompetista, es el papá que da consejos a su niño de que aquello de que trabajando y perseverando se puede llegar lejos. Una bonita historia. Oye, de Sinaloa, ¿es verdad que de México nos lleguen aquí tantas malas historias de narco, de violencia, y que vengáis vosotros con este aire tan festivo, tan divertido? Me gusta mucho más esta imagen que dejáis de vuestro México, pero lamentablemente también nos llega la otra, ¿verdad? Sí, bueno, los medios de comunicación es algo que no se puede evitar. Pero bueno, nosotros estamos aquí para venir a hablar de esa parte bonita también de México. Hablar de que México no nada más es violencia o narcotráfico, como por ahí se dice siempre. También es música, también es fiesta, también es alegría. Tenemos muchas cosas que presumir en nuestro México, y más en nuestro estado, que somos número uno en alimentos, en agricultura, en como pesca. En Valencia también, nosotros también somos número uno en agricultura. Otra hermandad más que exactamente, tenemos podemos... Pues la flota deberíamos... uno, camaronera, la flota número uno de la pesca de atún. Somos los número uno en carne. En hortalizas, en carne también. En semillas. En tomates. Chile. Fantástico, muy bien. Haremos un encuentro de tomates. Sí, sí. Tenemos en el Perellón. Muy bueno, sí, buenísimo. Ahora también cabe mencionar una cosa, ¿no? Que Mazatlán, Sinaloa, es uno de los más grandes exportadores de música. Casi las listas de música ahorita están repletas de grupos que han salido de Mazatlán, Sinaloa. Las listas de entre el 1 y el 10. Qué grande, muy bien. Bueno, y vosotros estáis acostumbrados además a estar en los charts, como decís, ¿no? De la música gracias latina al público, y siempre, gracias al público. Siempre con mucha, en fin, con mucho éxito, como está teniendo este Mi Vicio Más Grande. Oye, qué buen recuerdo me voy a llevar de vosotros, de verdad. Gracias. Espero que valencianos y valencianas, los oyentes de la 97 también lo hagan. Si vais a pasear por la Malvarrosa y os encontráis mucho lío y unos tíos ahí como cantando así mexicano y tal, que van todos vestidos así con chaqueta muy elegantes, muy muy atractivos, muy estupendos, estos son el Recodo, pedirles algún autógrafo. Nos vamos con Mi Vicio Más Grande, os parece que es el, ¿no? Claro, el single, es el tema así con más... Si nos permites, claro, antes, claro, para la gente que no sabe de nuestras redes sociales, para compartirlas con toda nuestra gente. Charlie, ¿tú se las sabes ahí mejor? Claro que sí, para toda la gente que está acostumbrada a las redes sociales, ya ves que ahorita no podemos vivir sin celular en la mano. Los invitamos a que nos busquen en Facebook como Banda El Recodo, Twitter e Instagram como arroba El Recodo Oficial. Si quieren ver nuestros videos, lo pueden hacer a través de youtube.com/El Recodo Oficial y la página que es www.bandalrecodo.com.mx. Que disfruten, chicos, mucho de la paella de Valencia y que vengan a actuar muy muy pronto por aquí. Gracias. Esperamos veramente lo que sí sea. Gracias. Mazatlán, Valencia, vamos a hacer esa hermandad. Sí. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vamos a hacer eso! Chicos, El Recodo hoy en Valencia Abierta. Gracias. Gracias. Nada, minutito y medio para que lleguen las 2 de la tarde, llegue nuestro informativo. Muchos besos, sed felices, os dejo con la música del Recodo y Tornente Má a partir de las 12:30. ¡Aguadeu! De vez en cuando hay que darse un buen gusto, si el dinero es mío, no quieran mandar.